La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roller quiere el pack completo. Buenas tardes, son las 5:30, soy Johnny Jen y comienza el Moco Ilustrado. Hoy os voy a decir que no tengo el programa hecho, realmente no pensaba presentarme a filas hoy, pero nada, al final he tenido unos problemillas y al final he tenido que venir para acá, así que haré el programa un poco lo que vaya saliendo. Eso sí, para empezar quería presentaros al grupo The Trasplants. Es un supergrupo formado por gente de Rancid y el batería de Blink 182, Travis Barker. Así que nada, os pongo aquí a The Trasplants y empezamos ahí con Gangster and Thumbs. Vale, que no puede ser. Empezaremos con Parabellum, Baracaldo y después os pondré a The Trasplants. Primeros problemitas en el Moco Ilustrado. Ahora sí que sí, estos son los Trasplants y esto es Gangster and Thugs. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records, some of my friends sell drugs. Gangsters and thugs, criminals and hoods. Some of my friends sell records. Some of my friends sell drugs. You stand by me, I stand by you. If there's a fight, I'm the one to come to. Good and bad times we've been through. You got my back and I got yours too. All my life you are in my crew. I'm doing a thing for you. Beat someone black and blue. Black and blue, I'd do it for you. Kiss, kiss and hugs. Your nose and hooves. Some of my friends sell records. Some of my friends sell drugs. Kiss, kiss and hugs. Your nose and hooves. Some of my friends sell records. Some of my friends sell drugs. Some of my friends sell drugs. Eso mismo les hago esta pregunta. ¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza? Y pasamos, después de escuchar a The Transplants, vamos con Bruce Springsteen. He cogido gustito, gracias a ver a... al bueno del Jinete Nocturno, hacer programillas de Bruce Springsteen, y me quedé con una cancioncita de su disco Born in the USA del año 1984. Esto es I'm Going Down. I go to put my arm around you and you give me a look like I'm waiting.

Volvemos otra vez a España para escuchar al grupito Escorbuto. Esto es Adiós, Reina Mía.

Cambiamos de tercio, nos vamos con los V40, UB40 y con esta versioncita de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Llego tarde a clase. Vámonos. Vale. Estoy harto de repetir que las pastis te comen el coco. Así que cuando un camello las deja, merece nuestro respeto. Pido un aplauso para Darren, que lleva limpio y sin meterse desde hace 8 años. 8 años y 3 meses. A tu bola. Es un marrón decíroslo, pero la mayoría no vais a llegar ni a los 11. ¡Buca! ¡Como Sandokan! ¡Mira, está llorando! ¡Ey! No quiero oír esas palabritas. Lo correcto es maricona. ¡Maricona! ¡Maricona! ¡Mejor! ¡Venga, de pieses! Porque vamos a hacer la entrega de medallas. Primero, la enhorabuena al colega Andy. Mejor coche robado del año. Y además, por ser el niño más pajero. Que te den, capullo con patas. Respecto. Y como es tu quinta medalla, te mereces otro afeitado. Vas a tener menos cejas que Mr. Proper, más. Y tú, como sigas así, tendrás que depilarte los huevos, ¿eh? Si no tengo pelos. Yo parezco una alfombra. Entre escuchar al bueno de Ali G, menudo educador social está hecho. Vamos a California a escuchar a Ugly Kid Joe con un estilito grunge. Y tú, Everything About You. dejamos atrás a Ugly Kid Joe y nos metemos en el grupito Cream con Eric Clapton a la cabeza. Esto es Crossroads, versionando al bueno... A Nickelback, esto es Rockstar. I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want.

tontería. Ahora es la única que he estado en los sitios y en los lados. A gobernar el PP. Y yo como Mourinho me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora la vida se reduce a la supervivencia. No queda nada de la energía de los 60. Ese fue el error fatal de Tim Leary. Vendió la idea de la expansión de la conciencia, sin pensar en la sombría realidad que le esperaba a toda la gente que le tomara en serio. Esos pobres llenos de ácido que creían que podían comprar paz y entendimiento a 3 pavos la dosis. Pero sus pérdidas y errores son también los nuestros. Leary derrocó la ilusión en una forma de vida que él ayudó a crear. Dejó una generación de buscadores de la verdad que nunca entendieron la falacia mística de la cultura del ácido. La suposición de que alguien, o al menos alguna fuerza, mantenía la luz al final del túnel. Vamos entrando ya en la recta final del programa. Nos quedan 2 cancioncitas nada más. Os voy a dejar ahora con Rachid Baha, un árabe que le da por tocar buen rock. Esto sale la banda sonora de Block Hot Derribado, barra barra. Barra barra el حزن البوق والزوارة. Barra barra el فزن الحزن ما بقى آمان. Barra barra el عطش والناس منحوسين. Barra barra la حرمة الظلم والعبودية. برا برا نشفوا الميدان عيلك الحورات برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى السجرة سكتوا الطيور برا برا ما بقى ليلة نهار غير الظلمة برا برا جهنم ما بقى زين دم تسير برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفشل الحزن ما بقى امان برا برا نشفوا الودان عندك الحورات برا برا النجوم تفاطر كت الشمس Thank you.